Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. Estés platicando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Sean bienvenidos a este su programa Estés platicando. Y bueno, ya saben que pueden sintonizar el programa por La Voladora Radio en Franca Rebeldía por el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero. Y bueno, quédense con nosotros para conocer la actualidad del mundo de los videojuegos y del fútbol. Bueno, colegas, y también les comparto los contactos en cabina para estar comunicados en todo momento. Nos pueden dejar algún mensajito, alguna llamada o algún mensaje en nuestras redes sociales. Nuestro teléfono en cabina es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar pues vía internet o por cualquier tipo de móvil, teléfono o internet por www.lavoladora.org. Bueno, también si quieren saber las noticias locales de acá de Amecameca, recuerden entrar a Facebook y buscar La Voladora Noticias. Bueno, colegas, vamos a entrar, vamos a comentar, vamos a entrar a nuestra primera sección. Pero antes de entrar a esta sección, recuerden, colegas, que estamos en nuestro tercer aniversario, lo seguimos celebrando. Y bueno, agradezco a todos los colegas que me han hecho llegar sus videos con mensajes, con buen, pues, deseándonos éxito, dándonos las buenas vibras, mandándonos saludos, les agradezco a todos. Y pues bueno, también recuerden que tenemos obsequios por este tercer aniversario, gracias a lo que viene siendo nuestro querido colega de AZK. Recuerden que pues nuestro colega tiene su canal de YouTube y también tiene su aplicación de eFootball News. Así que pues corran a descargar esta aplicación. Él nos ha dado algunos obsequios como complementos de videojuegos y videojuegos digitales. También un saludo a lo que viene siendo nuestro querido pues juego eFootball 2023. También nos ha hecho un obsequio de monedas digitales, ya saben, para pues usarlas en el fútbol 2023. Y colegas, pues también un agradecimiento a lo que viene siendo la Liga Balompié Mexicano, que nos ha hecho un obsequio de 2 balones marca Heiser. Así que pues estén atentos a lo que viene siendo todo lo que son las trivias. También tenemos obsequios pues mandados a hacer por su servidor. Así que ya subimos algunas fotos de lo que vienen siendo los obsequios. Algunas jerseys, lo que viene siendo lámparas, lo que viene siendo portacelular. Así que pues ya saben que tienen que responder las trivias. Son 3 preguntas. Y así que pues vamos a decir una de ellas. La siguiente trivia es... ¿cuál es la fecha del primer programa, la primera emisión de Pues Platicando en La Voladora Radio? Bueno, colegas, ahí está nuestra primer trivia. Ya saben que nos pueden responder a lo que viene siendo a los contactos en cabina, también a las redes sociales de Pues Platicando. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos con la siguiente sección. Vamos a entrar al mundo digital, colegas, y vamos a la siguiente sección. Así que para que estemos informados de la actualidad del videojuego, de los videojuegos, vamos a la siguiente sección, el mundo mágico de los videojuegos, para que estemos bien, bien, bien actualizados de lo que se viene en esta semana de noticias. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, referente a eFootball 2023, pues ya saben, se llevó a cabo la actualización, lo que viene siendo los miércoles, y pues ya tenemos pues las novedades de lo que nos trajo esta actualización. Estas noticias las recabé de lo que viene siendo de la aplicación de eFootball News. Así que corran a descargar esta aplicación que tiene novedades de eFootball, de FIFA y del nuevo juego de EAFC. También pues noticias de gaming, podcast, así que muy interesante su aplicación. Bueno, tenemos la llegada de 5 paquetes de cartas para esta semana. Comenzamos con la llegada de los jugadores Showtime con la habilidad Fenomenal Fishing. También tenemos la llegada de las nuevas cartas épicas inspiradas en la Liga Española. A esto se le suma la llegada de 2 paquetes de cartas estilo Pop, que de nueva cuenta son refritos de jugadores que estuvieron disponibles hace algunos meses. Para los fans de la Liga MX tenemos la llegada de las cartas tipo Pops, inspiradas en los ganadores de los premios del Balón de Oro 2023, para que se les ponga dura la verdura. Tenemos el debut de una carta de campaña que tiene como estandarte a Ochoa, icónico portero, el cual podrás obtener la carta épica de este guardameta por 200.000 puntos GP, 80.000 puntos de entrenamiento, 6 jugadores de la Liga MX y 6 jugadores de la Liga MLS. También llegan 5 nuevos eventos basados en la Liga Española, Liga MX y el Barcelona. En el evento Tour del Norte y Centroamérica podrás ganar 100.000 puntos GP, 4 boletos de los jugadores de la Liga MX y 4 boletos de los jugadores de la MLS. El evento Tour de la Liga podrás obtener 60.000 puntos GP más un acuerdo factible en el evento Desafío Norte Centroamérica, podrás ganar 40.000 puntos de experiencia. En el evento Desafío Leyenda del Barcelona podrás obtener un acuerdo factible más de 2 entrenamientos de habilidad. Y en el evento Desafío de la Liga podrás ganar 3 enfrentamientos de habilidad y 50 monedas de fútbol. Y bueno, pues como saben, cumplió años lo que viene siendo Paco Memo. Y pues sacaron una carta épica. Y bueno, también hay unos bonos, lo que estábamos comentando, ¿no? 100.000 GPs, boletos de la Liga MX por 2, Liga Americana por 2, el Turo Evento 100.000 GPs, Liga Mexicana, Liga MX, también American League 4. Y pues bueno, ahí está, gracias a lo que viene siendo el fútbol que nos está dando este obsequio para lo que viene siendo la carta de Guillermo Ochoa y poderla disfrutar, ¿no? Bueno, colegas, pasando a otro asunto, pues lo que viene siendo EA Sports FC 24, pues tiene tantas novedades, ha tenido tantas novedades en lo que vienen siendo estos días. Bueno, vamos a comentar un poco de las novedades. Estas novedades, pues, pueden encontrarlas en lo que viene siendo la aplicación de AZK, de eFootball News. Bueno, y tenemos una nueva league sobre EA Sports FC 24. Gracias a información del portal de alaps.com, pudimos conocer que la fecha elegida para el lanzamiento de este nuevo título será el día 29 de septiembre del 2023. También se nos menciona que este título estará disponible para todas las consolas y PC. FC 24 tendrá 2 versiones, la versión estándar y la versión Ultimate. Esta última te dará acceso anticipado al título y te permitirá jugar este juego a partir del 22 de septiembre del año en curso, 7 días antes del lanzamiento global. Si cuentas con el servicio de EA Play, tendrás 10 horas de prueba a partir de la fecha mencionada. Bueno, ya está cargada en las distintas plataformas la beta cerrada de Esports FC 24. Estamos a unos días de que comience las filtraciones masivas de este nuevo título. Recuerden que la próxima semana se presentará un nuevo tráiler oficial para darnos una idea del cambio de EA que ha venido diciendo sobre su nueva IP. Bueno, colegas, esta noticia fue la semana pasada, pero estamos haciendo pues como una crónica de lo que se venía hasta la actualidad. Otra noticia más, pues bueno, fue la llegada de lo que fue el tráiler. Fue igual. Vamos a platicar un poquito de pues este tráiler y a continuación. La llegada del tráiler de EA Sports FC 24, la nueva IP de Elite Electronic Arts, donde se nos mostró un pequeño vistazo de lo que nos espera en este nuevo título. Para ver el tráiler y nuestras impresiones, los invitamos a que chequen el video que se encuentra en este artículo. Sí, colegas, vayan al canal de YouTube de nuestro colega ZK para ver el video. Bueno, continuamos con la nota. Tal como se los comentamos en videos anteriores del canal, este primer tráiler solo nos deja ver la parte gráfica de la nueva tecnológica llamada Hypermotion B, la cual ahora sí podemos confirmarles que otorga un movimiento más natural a los jugadores, tanto en sus movimientos físicos como faciales. Bueno, este movimiento natural también se le otorga a algunos objetos como los uniformes de los jugadores, las playeras, y pues todo lo que viene siendo el diseño con el viento y las playeras. Lamentablemente el diseño de los jugadores estadios no cambia tanto comparado con la entrega anterior. Otro tema que entra a debate es la expresión de los movimientos faciales en algunos jugadores, que es sumamente extraña, ya que el movimiento es correcto, pero el ejecutarlo el jugador se ve sumamente raro, llegando a verse mal o indicando una expresión distinta a la que ellas quieren expresar. Esperemos que el siguiente trailer enfocado al gameplay, que se llevará a cabo el día 13 de julio, nos muestre más detalles del título. Y bueno, sí, colegas, fíjense que no sé ustedes si ya vieron este trailer que nos mostraron hace unos días. Se ven las expresiones muy forzadas, se ven muy, muy de plastilina los personajes. Y en este trailer pues podemos ver que sale todo menos fútbol. Salen jugadores ahí en vestidores, el entrenador, leyendas, como que tienen este tipo de acción de que mucha empatía, mucha amistad, mucho compañerismo, pero realmente, compañeros, no sé, yo los veo muy forzados. Y se ven jugadoras, se ven jugadores, se ven entrenadores, se ve un poco de la presentación de un técnico, no sé. Todo lo vi muy forzado. Yo llegué a en mis redes sociales mencionar lo que parecía el videojuego de Sims. Yo, en lo personal, yo lo que quería ver era fútbol, un tráiler de fútbol, no de esto que parecía una comedia de Friends. No sé, yo esperaba más del tráiler, pero bueno, pues vamos a seguir leyendo lo que se vienen, las novedades de este juego. Y bueno, colegas, pues por fin llegó el día de la presentación oficial del juego de EA Sports FC 24. Como se los habían comentado en otros videos y artículos del canal, se acaba de realizar un evento en Ámsterdam, donde tuvimos un vistazo más explícito de lo que sería FC 24. Los invitamos a ver el video que se encuentra, ya saben, en el canal de YouTube de AZK, para que vean, escuchen la conferencia completa. Como era de esperarse, este evento quedó a deber. Tuvo una duración de alrededor de 30 minutos, en los cuales más de 20 minutos solo fueron de relleno, en los cuales gente de la compañía como invitados se la pasaban repitiendo que ese título sería la revolución de los videojuegos de fútbol. Y pues bueno, colegas, es que eso es lo penoso, ¿no? O sea, estábamos esperando esto y es que esto es ya lo teníamos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo la nota. Y bueno, que buscará brindar una experiencia de un nivel distinto, es lo que comentaban los invitados. Y esto se acabó hasta que llegó Nick Lodijak, vicepresidente senior de Mass GM EA Sports FC, quien nos compartió los datos más relevantes de la conferencia. dándonos un primer vistazo de las nuevas tecnologías que maneja este título, anunciando la fusión del fútbol femenil y varonil en Ultimate Team y también nuevos torneos de este modo de juego. Bueno, colegas, la fecha de lanzamiento de este título que confirma la fecha que les adelantamos será el próximo 29 de septiembre y tendrá un acceso anticipado a partir del 22 de septiembre si lo compras, si compras la versión Ultimate Team. Tuvimos el vistazo de un nuevo tráiler en el cual se nos muestra el gameplay del título de una forma muy corta y un vistazo más amplio de los gráficos que este juego tendría para una versión actual de esta generación. Bueno, colega, yo esperaba, honestamente, yo esperaba que fueran jugadores que pusieran una pantalla, una consola y estuvieran probando pues la directiva de pues el juego, ¿no? No pensé que fuera a ser un video, pero continuamos para cerrar lo que viene siendo la nota. Ya por último tuvimos la revelación de que la portada de FC24 en su formato estándar, tal como lo habíamos adelantado, en este medio tiene a Haaland con los brazos abiertos ejecutando un tiro. Lo más divertido del show fue que Haaland estuvo presente en esta revelación, dándonos su opinión sobre su portada. Se le notaba algo nervioso pero feliz. Sinceramente, este fue la parte más agradable de la conferencia. Esperemos que la siguiente semana también anuncien algo nuevo del título. Bueno, colegas, pues hemos llegado al fin de estas novedades de lo que viene siendo pues el mágico mundo de los videojuegos. Y pues bueno, espero que les haya gustado estas diferentes notas. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, pues continuamos con el programa. Y de una vez les vamos a lanzar la segunda trivia. La segunda trivia es: ¿cuáles han sido nuestros padrinos y madrinas de cada aniversario? Bueno, ahí está la trivia, colegas, para que pues participen por estos obsequios. ¿Cuál ha sido nuestros padrinos, tanto madrinas y padrinos del primero, segundo y tercer aniversario, para que se puedan llevar alguno de los obsequios? Y bueno, continuamos con el programa, colegas, para entrarle ya a lo que se viene siendo al fútbol. Vamos a entrar al campo, vamos a la siguiente sección, fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colegas, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol presentan protocolo contra la violencia de género. Sí, colegas, la Liga y la Federación presentaron un protocolo contra la violencia y a favor de la diversidad e inclusión, derivado de los múltiples casos de ciberacoso, denuncias públicas y legalmente por jugadoras de la Liga Femenil. La Federación, en colaboración de la Liga MX y la ONG Somos Versus, realizaron un protocolo modelo contra la violencia de género. Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación, Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, Leonardo Valdés, director de Capital Humano de la Federación, y Cristian Grunberg, especialista de Somos Versus, presentaron un documento que marca un precedente en el fútbol dentro y fuera de la cancha. El protocolo servirá para prevenir, apoyar y colaborar con la Liga MX y sus clubes afiliados en el desarrollo de sus propios protocolos, tomando en cuenta las necesidades institucionales particulares y características de la Federación, Liga MX y de cada club. ¿Cómo funciona el protocolo? La Federación compartió un diagrama de flujo que explica a grosso modo la ejecución del protocolo, así como los tiempos que se lleve a cabo. Bueno, la idea de este protocolo, basado a principios y estándares de derechos humanos, garantiza también que tengamos un enfoque robusto y preventivo, explicó la especialista Cristiana. El protocolo está dentro vigente desde este torneo Apertura 2023, establece mecanismos y políticas para tener un mejor entorno, un soporte para quien necesite apoyo y los pasos a seguir para aprender de principio a fin los casos que se puedan presentar, comentó Miquel. Bueno, este documento modelo consta de 10 capítulos, uno de ellos trata específicamente del acoso virtual, asimismo contiene 5 anexos con plantillas de documentos como una carta compromiso de confidencialidad, de conocimiento de medidas de protección, guías, antecedentes, etc. El torneo de la Liga MX Femenil comenzará a partir del 14 de julio, mientras que de la rama varonil, el varonil ya arrancó desde el 30 de junio. Y bueno, vamos a comentarles lo que se ve en la imagen del diagrama. El inicio, notificación por la presunta persona afectada o testigo. El siguiente paso es generación de un expediente y registro de la notificación. 3 días hábiles, atención y entrevista, evaluación de riesgo. Si hay riesgo, la comisión evalúa el riesgo y se toman medidas urgentes de protección. Club ofrece apoyo para realización de la notificación o no. La comisión analiza la notificación, 3 días. La comisión notifica y entrevista a la presunta persona agresora, máximo 30 días hábiles. La comisión realiza el proceso de obtención de información, seguimiento de la persona afectada y bueno, ese es el diagrama, colegas. Bueno, y colegas, cambiando de tema, pues anda por ahí Monterrey tratando de traer pues a Sergio Canales. Y bueno, se dice en las últimas horas que le están realizando una oferta pues fuerte, ¿no? Se convertiría en el traspaso más caro en la historia del fútbol mexicano, pues Rayados de Monterrey rompería el mercado pagando más de 350 millones de pesos. Bueno, seguimos con la nota. Rayados de Monterrey no descansó hasta convencer al Real Betis para que le venda al español, el español Sergio Canales, con quien romperá el mercado pagando más de 350 millones para ficharlo. Tras el fracaso sufrido en el Clausura 2023 con Víctor Manuel Vucevich en el mando, la directiva de Rayados de Monterrey ha gastado millones de pesos para relanzar su proyecto en busca del campeonato. El entrenador Fernando Ortiz, de buen paso por el Club América, fue el primer gran fue el primer gran movimiento de Rayados de Monterrey, equipo que tiene una de las mejores plantillas y que está a punto de sumar a Sergio Canales. Bueno, colegas, pues vamos a ver si el español da el visto bueno y se viene acá a México para que sea un fichaje bomba, el más caro de la liga, y pues estaremos al pendiente de esta gran noticia. Bueno, colegas, en otra nota, Julio Furch será nuevo jugador del Santos de Brasil, se despedirá del Atlas, y bueno, colegas, los rojinegros decidieron desprenderse de Furch, ya que le quedaban 6 meses de contrato. Se desintegra la dupla goleadora del bicampeonato rojinegro. Este viernes Atlas hará oficial la salida de Julio Furch, quien hizo una pareja de época con Julián Quiñones, ahora jugador del América. El emperador será futbolista del Santos de Brasil y su despedida será en el sitio donde fue campeón y brindó alegrías a la afición del Atlas, el Estadio de Jalisco. En conferencia, junto con el presidente ejecutivo de los Zorros, José Riestra, los rojinegros decidieron desprenderse de Furch, ya que le quedaban 6 meses de contrato. Por ello, aprovecharon la oferta del PEC. Colegas, y hablando de Rayados de Monterrey, pagaría más de 200 millones por Luis Chávez. Frustrarían su pase a Europa. Luis Chávez vería frustrado su pase a Europa debido a que a los más de 200 millones de pesos que pagaría Rayados de Monterrey para ficharlo. Luis Chávez es tal vez el jugador mexicano más cotizado en la actualidad, siendo parte de la Liga MX, así que Rayados de Monterrey sigue en su intento por frustrar su pase a Europa, por lo que pagaría más de 200 millones de pesos para adquirirlo. El mediocampista del Club Pachuca, Luis Chávez, que ha brillado en las últimas temporadas de la Liga MX, desea emigrar a Europa para cumplir su sueño como profesional, pero los millones que están dispuestos a pagar los Rayados de Monterrey por su pase frustrarían esa posibilidad. Según Transfer Liga MX, Rayados de Monterrey ya lanzó una oferta superior a los 200 millones de pesos por Luis Chávez, con lo cual estarían cerca de convencer al Club Pachuca de facilitar que el jugador cambie de equipo el fútbol mexicano. Y bueno, colegas, en una nota pues triste, permanece Edwin van der Sar en la unidad de cuidados intensivos. El ex arquero holandés sufrió hemorragia cerebral el pasado viernes y es atendido en un hospital de Croacia, donde el también ex directivo del Ajax se encontraba de vacaciones. De acuerdo con su esposa, se encuentra estable y su vida no corre peligro. El exfutbolista neerlandés Edwin van der Sar sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Croacia, al que fue trasladado tras sufrir el viernes una hemorragia cerebral, pero se sabe que su vida no corre peligro, de acuerdo con su mujer. Y bueno, la esposa del exportero del Manchester United y de la selección holandesa tranquilizó a los aficionados a través de un comunicado emitido por el Ajax, ex equipo de su marido, el cual dice: Edwin sigue en la unidad de cuidados intensivos, pero está estable, su vida no corre peligro, cada vez que podemos visitarle está comunicativo, tenemos que esperar pacientemente a ver cómo evoluciona su situación. Y pues bueno, colegas, Van der Sar, de 52 años, se encontraba de vacaciones en Croacia cuando al parecer sufrió una hemorragia cerebral. El holandés se retiró en el 2011 tras haber sido 130 veces internacional con su país y haber ganado la Liga de Campeones con el Ajax y el United. También ganó 4 títulos de Premier League con los Red Devils y pasó por el Fulham y la Juventus. Más tarde ocupó un puesto en la junta directiva del Ajax y se convirtió en directivo ejecutivo en el 2016. Dejó el cargo al final de la temporada pasada. Bueno, colegas, pues esperemos que mejore pronto este gran arquero, leyenda, pues estaremos atentos a su salud. Bueno, colegas, y pues hablando de la Copa Oro, pues finalizó lo que viene siendo la etapa de grupos. Vamos a hablar un poquito de los partidos eliminatorios, pero vamos primero con los grupos. En el grupo A quedó como líder Estados Unidos con 7 puntos, Jamaica con 7, Trinidad y Tobago con 3, San Cristóbal con 0. En el grupo B, México quedó con 6 puntos, Qatar con 4, Honduras eliminado con 4 y Haití eliminado con 3. Panamá con 7 como líder, Costa Rica con 4 puntos, Martinica eliminado con 3, El Salvador eliminado con 2. En el grupo D, Guatemala quedó con 7 puntos, Canadá con 5 puntos y bueno, Guadalupe eliminado con 4 y Cuba con 0 puntos. Bueno, colegas, y bueno, vamos a platicar de lo que viene siendo los cuartos de final. Panamá goleó a Qatar 4-0, México ganó 2-0 a Costa Rica, Guatemala pues fue derrotado por Jamaica, aunque yo siento que merecía mejor resultado Guatemala. Estados Unidos en una dramática eliminatoria, donde pues Canadá casi ya lo eliminaba, empata de último minuto en tiempo extra, se van a penaltis y pues lo logra ganar en penaltis 3-2 Estados Unidos y pasa a semifinales. En las semifinales, lo que viene siendo Estados Unidos, pues hubo una mano, el VAR no entiendo cómo no vio ese penalti, debió de ser eliminado Estados Unidos en tiempo regular, pero pues la justicia divina hizo que Panamá pues ganara 5-4 en penales, y qué bueno por los panameños, porque vienen haciendo un gran torneo. Y lo que comentaba con los colegas es que yo siempre he dicho que los procesos, cuando les dan seriedad a un proceso, pues tiene muy buenos resultados y sobre todo tiempo y paciencia. Este equipo, bueno, el equipo de Panamá fue campeón del torneo Tulum, Esperanzas de Tulum. De hecho, venció a México 3-1. Y ese es a lo que me refiero, que tengan un proceso. Y bueno, hablando de la otra semifinal, México golea 3-0 a Jamaica. Y yo creo que es el mejor partido que le he visto a la selección en años, en todos los aspectos, en la defensa, en la delantera. Y no me convence Antuna, no me convence Romo. Siento que debería de estar de titular lo que viene siendo Alvarado. Pero bueno, se logró la victoria, pero qué buen partido. Realmente el segundo gol, el tiro libre de Chávez, fue un verdadero golazo, pero golazo. Al minuto 2 entraron súper súper enchufados, súper conectados. Henry Martin hace el gol al minuto 2, recibe el balón. Yo siento que pues lo recibe mal, no sé, siento que como que el pase fue muy retrasado y él iba hacia adelante, se alcanza a hacer hacia atrás y logra detener el balón, pero no lo detiene, no tiene un buen control. Esto hace que pues el balón rebote, y eso sirvió porque si lo hubiera controlado bien le hubieran caído los dos defensores. Pero no, este control que hace sin querer que se vaya el balón, pues un poco hacia adelante, hace que tenga un poco de impulso y que el balón esté fuera del alcance de los defensores. En el minuto, pues lo que estamos platicando de este golazo de Luis Chávez, realmente es lo que hace Orbelín Pineda. Realmente lo que es Orbelín Pineda y lo que es este Chávez, qué jugadores tan buenos. Orbelín pues ya ve que pues no les va a poder ganar en velocidad y con balón menos a estos dos defensores de Jamaica, lo que toma la decisión de meterse entre los dos, trata de buscar la falta, la busca y pues hace un golazo, una obra de arte este jugador Luis Chávez, que también se rumora que lo quiere pues un club de allá de la Liga Premier rusa, pero pues qué buen jugador, realmente grité el gol. Tenía mucho tiempo que no me divertía, no me entretenía la selección, tenía mucho tiempo que no gritaba un gol de México, y qué golazo. Y bueno, ya después entró lo que viene siendo Alvarado, Lainez. Y bueno, en el 90 con más 3, pues Alvarado hace el tercero, la goleada, y pues México califica. Realmente la selección mexicana se está viendo muy, muy, muy bien. Esperemos que logre pues la victoria, no hay otra. O sea, yo en mi opinión, dirán lo que dirán, pero tiene que ser campeón, porque si no es un fracaso. ¿Por qué? Porque no sirve de nada tener el segundo lugar, en mi opinión. Sí tiene un buen funcionamiento. La selección, así como jugó con Costa Rica, pues no siento que haya jugado tan bien, pero con Jamaica dio un partidazo que pues ya desde hace mucho tiempo no se le veía. Esperemos que en esta final contra Panamá entren conectados. Y pues sobre todo pues con esa hambre de ser campeones, esperemos que lo logren. Y estaremos al pendiente de lo que viene siendo esta final. De hecho, también parece ser que va a haber la presentación de Messi, y creo que va a ser por radio, por video. No sé muy bien cómo va a ser la presentación, pero pues se les agüitó la fiesta. Panamá eliminó a la selección sede, y pues bien por los panameños. Realmente han mostrado muy, muy buen fútbol, y pues qué bien, qué perfecto. De hecho, bueno, la selección también ganó lo que viene siendo en los centroamericanos a Costa Rica la final por el oro. Y pues qué buen partido también se llevó a cabo. También lo vimos por Claro Sports. Y qué bueno que se están logrando este tipo de metas. Esperemos que la selección logre este gran título que lo necesita. Y esperar a ver qué decisión toma pues la federación referente a lo que va a pasar con la dirección técnica. Y pues esperemos que sea campeón México. Qué gran partido, esperemos que lo den. Y espero que no metan a Antuna de titular, tampoco a Romo, que Romo trató de tirar y no daba una. Y pues bueno, vamos a estar al pendiente, y esperemos que el próximo viernes hablemos de la obtención de una nueva Copa Oro para la selección mexicana. Bueno, colegas, pues recuerden que habíamos tenido una conversación hace una semana con el presidente de la Liga Balompié, Isaí. El señor presidente nos comentaba que la fecha límite de registro era más o menos entre el 12 y el 15 de julio. El día de hoy dan como noticia que un nuevo club, en sus redes sociales, pues da a conocer la Liga Balompié Mexicano que le da la bienvenida a un nuevo equipo, Cundavi FC. Su sede va a ser Río Grande, Oaxaca. Y bueno, se le da una bienvenida por redes sociales para este quinto torneo de liga. De hecho, próximamente vamos a tener una entrevista con uno de sus jugadores, así que estén al pendiente. Vamos a platicar con uno de ellos para que nos diga pues sus impresiones de esta incursión de su club a la Liga Balompié. Y bueno, colegas, hablando de la segunda división, este sábado 15 de julio en punto de las 13 horas se llevará a cabo un partido que sacará chispas en el Deportivo Jaltenco. El equipo de Car Beolaia enfrenta a un equipo muy fuerte, Murciélagos FC de Ciudad de México. Los invitamos a ver este encuentro. Agradecemos a la San Andrés Liga Pro JRG por el apoyo de sus instalaciones en este juego. Así que ya saben, colegas, el partido de preparación de segunda división este sábado 15 de julio, CAR contra Murciélagos FC a las 13 horas, Estadio Jaltenco. Bueno, colegas. Y en otra nota, pues la Liga Balompié Mexicano, Segunda División, da un comunicado oficial y es el siguiente: aficionados, medios de comunicación y público en general, la Liga Balompié Mexicano informa que el equipo Búfalos Tlajomulco no tomará parte del tercer torneo de Segunda División al no cumplir al 100% con el cuaderno de cargos y compromisos administrativos. La Liga Balompié Mexicano mantiene una postura profesional en la que, de no cumplirse con las políticas institucionales, no podrá formar parte de nuestra liga. El respeto para nuestros equipos es vital y por ello se hace un minucioso escrutinio que conlleve a que todos los clubes cumplan cabalmente con los lineamientos. Les deseamos lo mejor al Club Búfalos Tlajomulco en sus proyectos venideros que emprendan. Atentamente, la Liga Balompié Mexicano, Segunda División. Y bueno, colegas, pues estamos expectantes para ver si en estos días hay más clubes, pero parece ser que ya se está cerrando esta brecha de inscripción, así que estaremos al pendiente sobre más notas de lo que viene siendo de la Liga Balompié, así que hay que estar a lo que se viene siendo al pendiente de toda esta situación. Así que pues, colegas, para mayor información, no estén con los rumores, no estén con las redes sociales, solamente sigan las cuentas oficiales, todos los anuncios que se oficialicen en sus cuentas, ya sea en Facebook, en YouTube, en Twitter, así que ahí pueden estar bien informados. Pues bueno, colegas, ya entonces, si no hay algún cambio, en la primera división, Liga Balompié, va a haber 12 clubes, en la segunda división va a haber 10 clubes, y pues vamos a ver cómo va a ser la organización de estos dos torneos de la segunda y la primera división. Estaremos al pendiente para darles la información de todos los cambios, de todo lo que vaya a hacer esto. Hemos contactado a diferentes clubes, vamos a tener entrevistas con diferentes clubes, con directivos, y con lo que viene siendo la administración de la liga, así que pues estén al pendiente. Vamos a estar dándoles nota de diferentes clubes, entrevistas de primera y segunda división, directivos de primera y segunda división, también de lo que viene siendo pues la administración de la liga. También vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la liga femenil, así que pronto estén al pendiente de todo lo que se viene de Liga Balompié, así que estén al pendiente. Y pues bueno, esto ha sido todo en lo que viene siendo en la sección de fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Bueno, colegas, continuamos. Ya estamos en la parte final de este PES Platicando. Y pues gracias por su preferencia. Gracias por seguir con nosotros. Pues lo saluda Ulises Caballero, ya saben. Y seguimos en este PES Platicando por la Voladora Radio, por el 97.3 FM. o por www.lavoladora.org, colegas. Pues bueno, vamos con la última trivia de este tercer aniversario. Es, bueno, ¿en qué plataforma inició este gran proyecto? Tenemos 8 años, como lo habíamos comentado. 5 años hemos estado en lo que viene siendo en una de las plataformas, y 3 años en lo que viene siendo radio. ¿En qué plataforma inició este gran proyecto de Pez Platicando, conformado por grandes amigos como nuestros queridos colegas de Rolando Brenes, Manchester 68, Johnny Gallegos, su servidor? Iniciamos este proyecto con mucho cariño, hecho de fans para fans, y básicamente la idea era primero hablar de puro PES, Pro Evolution Soccer, el videojuego de Konami de fútbol, el simulador más cercano a lo que viene siendo el fútbol, jugar el fútbol en videojuegos, pero se fue transformando poco a poco. También tuvimos de compañeros a nuestro querido 7030, y pues les agradezco a todos, gran equipo que hemos tenido. También un gran saludo a nuestro querido CEO de la Liga PES Plan. Pues bueno, hablando de lo que viene siendo de esta grandiosa liga, el cuarto torneo se llevó a cabo y pues fue campeón nuestro queridísimo Siglas de Salvador. Del Salvador obtuvo su campeonato jugando con el club del Tigres de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo esta liga PES Plan. Es un torneo de fútbol 2023 para PlayStation 4. En primer lugar va Tadeo, en segundo lugar va Kevin Chen, en tercero va Marco Montes, en cuarto va Juanjo Mendoza, en quinto va Jan Morán, en sexto va Filippo Black, en séptimo Sisu Osuna Jr., en octavo Manuel Rea, en noveno Luis Martínez y en décimo Iván Espaderos. Esto es en el grupo A. Bueno, vamos a platicar del grupo B. En el grupo B, en primer lugar está Aldebarán, en segundo lugar está Javier Gaitán, en tercero está Jeremy Slink, en cuarto está Omar Arellano, en quinto está Mario Patiño, en sexto está Siglas, en séptimo está Selfaction, en octavo está José Luis Cuevas, nuestro querido pues padrino del primer aniversario, en noveno está Nicolás Arbano, en décimo está Raimundo. Bueno, colegas, pues sigan lo que viene siendo todas las notas de este gran torneo de fútbol 2023 que se lleva a cabo en PS4, tanto en Facebook como en Twitter, en sus diferentes cuentas, en Liga PES Plan Oficial. Bueno, colegas, vamos a nuestra última sección ya para cerrar el programa, y vamos a la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, la sugerencia ideal es que pues nuestro querido colega José Luis Cuevas y sus queridos colaboradores van a iniciar este próximo 15 de julio pues un nuevo proyecto, más bien se transforma. Él conducía lo que viene siendo la fórmula en sábado y domingo. Ahora va a cambiar a la fórmula deportes, y tras 7 años al aire se transforma, y a partir de este 15 de julio los esperan en Radio Fórmula sábado y domingo a las 8 de la noche y por el 100.3 FM en el 970 AM y por televisión en el 121 por Easy, en el canal 157 por Sky, en el 161 por Total Play y en el 153 por Megacable. Pues sí, colegas, así que estén atentos. esta es la sugerencia ideal de esta semana. Vayan, vayan a disfrutar todo lo que se viene, todo lo que nos tenemos que enterar de la actualidad deportiva. Y pues, ¿qué más? De la mano de José Luis Cuevas y pues sus colegas, para que estemos más informados. Así que por favor, apoyen a nuestro querido José Luis Cuevas en este gran proyecto. Entonces, ya saben, la Fórmula Deportes a partir del 15 de julio a las 8 de la noche por el 100.3 FM, por el 970 AM, en el canal 121 Easy, 157 Sky, 161 Total Play y 153 Megacable. Colegas, ahí está la sugerencia ideal de esta semana. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, pues ya está. Ya está este pues platicando terminándose. Gracias, nuevamente les agradezco por su preferencia. Ya saben que nos pueden escribir a lo que vienen siendo nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, como Instagram, para que estemos en contacto y sobre todo pues tener esa comunicación de que pues qué invitado quieren, de qué quieren que hablemos. Y bueno, también agradecer a nuestra productora Rocío Castillo, que siempre nos está apoyando. Y pues nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, donde tendremos un invitado sorpresa. Así que espérenlo para que estemos en contacto y estén sobre todo en la actualidad del mundo deportivo. Así que les puedo decir que es un invitado del mundo deportivo. Esperemos que nos acompañen este próximo viernes. Y esto es todo. Los saludo, Luis Caballero. Esto fue Pez Platicando. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Pizzas y Cafetería El Molino, ubicado en calle Nuevo León número 36, Xochitlán, Estado de México. Teléfonos 55 74 50 95 28 y 597 97 8 16 35. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.